Agua soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá, fuego soy, aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra, tumba muerto sobre el mar, lo siembran hoyos de arena, él les echa acá. Yo soy el tiempo que pasa, el fin muerte la que va, en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentra. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU, ubicados aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Damos inicio el día de hoy con música de Lila Downs, de su álbum la frontera o la línea. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y hay cantidad de noticias, que especialmente la noticia nuevamente de Venezuela, donde es blanco de nuevas agresiones por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, que sigue el mandato de Estados Unidos. Y también seguimos observando la cantidad de denuncias por parte de diferentes funcionarios del gobierno de Venezuela, así también como de los otros países del Mercosur, de nuestra América, de las organizaciones del ALBA, quienes se han unido para respaldar a Venezuela en contra de esta nueva agresión de Estados Unidos, en el cual considerar a Venezuela como un enemigo para la seguridad de los Estados Unidos. Como ocurrió en Irak, igual se le había nombrado a Irak que era un peligro para la seguridad de Estados Unidos y había que invadirlo antes de que eso cumpliera, que se diera ese papel de enemigo. Antes de la agresión de Irak a Estados Unidos, había que atacarlo de primero. Eran las guerras preventivas de George W. Bush. Pero también en esta guerra constante de palabras y también de sanciones, vemos cómo el gobierno de Venezuela hace lo posible por romper un cerco mediático que se le ha impuesto por parte de las grandes cadenas de desinformación. Sin embargo, lo hemos estado analizando y también por las cosas que hemos visto de primera mano, de que el gobierno de Venezuela se aísla en estas maniobras de querer romper el cerco mediático, se aísla al querer utilizar los únicos medios gubernamentales para romper el cerco mediático. Y a diferencia de México en el 2006 con el fraude electoral, donde hubo un ejército de voluntarios que invadieron las redes sociales y se rompió el cerco mediático que había impuesto las prensas corporativas de México, en lo cual sirvió para denunciar y dar a conocer la otra parte de la situación en México que no se quería dar en ese momento. En este caso, vemos cómo el gobierno de Venezuela trata únicamente con los medios que tiene, como el Telesur, la Radio del Sur, TVs y la Venezolana de Televisión, los medios oficiales para poder combatir a las cadenas transnacionales de la desinformación. Hay poca movilización por parte de los grupos sociales que utilizaban las redes sociales, los medios alternativos de comunicación para agrandar esa lucha en contra del cerco mediático. Y también de eso tienen mucha culpa los funcionarios del gobierno de Venezuela, que no han podido contra esa guerra mediática de la cual se quejan, pero tampoco ellos hacen lo mínimo en otro en otros aspectos para poder acercarse a los medios alternativos de comunicación y romper ese cerco informativo. Lo sabemos de primera mano y en un programa muy cercano que estamos tratando de coordinar con otros compañeros, tratar el tema, esto del cerco mediático contra Venezuela, pero también de cómo se está cometiendo grandes errores por parte de la dirigencia de Venezuela al no contar con una base social para este trabajo de romper el cerco mediático. Tenemos una entrevista que nos hicieron llegar compañeros de la Solidaridad con el nuevo ministro de... no ministro, el embajador de Venezuela en Canadá, es Wilmer Barrientos, quien fue ministro de la industria en Venezuela, y aunque se le abrieron los canales de CFRU de esta pequeña trinchera que se llama Alternativa Latinoamericana, que desde este lugar modesto se quiere colaborar, se quiere hacer parte de el ejército de internacionalistas que queremos ayudar a romper ese cerco mediático. La respuesta por parte del embajador fue que no nos daba espacios para informar. Reiteramos nuevamente esa invitación y ojalá que en el curso de los días el embajador de Venezuela en Canadá cambie de pensar y que no crea que únicamente Telesur es la única forma de romper el cerco. Nosotros no nos plegamos a ningún medio gubernamental. Sí hemos utilizado materiales de la Radio del Sur, de Telesur, como las utilizamos de Prensa Latina, de Pulsar y de otras agencias. Pero nosotros no somos repetidora de ningún medio gubernamental. Así que nosotros no aceptamos que se nos imponga una línea editorial, qué es lo que se puede pasar y qué es lo que no se puede pasar. Y nosotros como un programa alternativo que tenemos una visión diferente de decir las cosas, que no nos plegamos ni hacemos coro ni aplaudimos como focas a todo, le decimos que sí. Nosotros somos críticos y es válido dentro del periodismo. No podemos aplaudir a todo. Lo que hay que señalarlo, se tiene que hacer. Y lo hacemos de una forma constructiva para ir viendo, colaborando, cómo se puede ir mejorando los procesos de cambio que vive nuestra América. Nosotros no hacemos crítica por joder, por querer dañar el trabajo de ni desprestigiar a un determinado gobierno. Simplemente señalamos los errores que en un futuro serán contraproducentes si no se cambia el rumbo de las cosas. Esperamos en otro programa, cuando tengamos todo el audio ya editado, la entrevista y todo, contar también con analistas como el doctor Norberto Emmerich, como Pedro Echeverría, a Carlos Maldonado, gente que colabora con nosotros y que ellos también tengan la oportunidad de ver y de opinar de cómo se está manejando esto del cerco mediático contra Venezuela. Hoy en Alternativa Latinoamericana también tenemos desde Colombia el reporte Colombia, y nuevamente queremos denunciar la nueva amenaza de muerte contra Carlos Castaño, quien es el fotodocumentalista del colectivo Radicales Libres de Colombia, quien esta semana, hace dos días, volvió a recibir una amenaza de muerte por parte de las Águilas Negras. La vez pasada le habían dado un mes, parece, para que saliera de Colombia. Ahora le han dado 24 horas para que desaparezca o lo van a asesinar. Ese es el comunicado que le enviaron y las amenazas que le enviaron a nuestro compañero del colectivo Radicales Libres de Colombia, Carlos Castaño. Y esto es, nuevamente tenemos que decirlo, esta constante agresión contra los medios de comunicación alternativos en Colombia, que no se puede lograr la paz si no se desmantelan estos grupos paralelos al margen de la ley. Nuevamente reiteramos nuestro apoyo solidario con el colectivo Radicales Libres de Colombia. Estamos pendientes, estamos movilizándonos con los grupos de Solidaridad en Canadá para velar y vigilar la seguridad de cada uno de los integrantes del colectivo Radicales Libres de Colombia. Pese a las amenazas, una vez más, están con nosotros Silvia Viedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, quienes también, Carlos Castaño, forman parte de este colectivo. Carlos es el fotodocumentalista del colectivo. Por otro lado, también el día de hoy tendremos un audio, una entrevista con una profesora de la Universidad de York, quien está organizando la jornada Ayotzinapa en solidaridad con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en México. Esta semana de solidaridad empieza esta semana. No sé si ya ella está enterada que la caravana de Ayotzinapa a Ottawa se estará presentando en el mes de abril. Y estamos ya casi en los últimos preparativos del evento. Sabemos que va a ser el 25 de abril aquí en la ciudad de Guelph. Estaremos, el evento dará inicio a las 4 de la tarde hasta 9, 10 de la noche. Será en el centro de la ciudad de Guelph el evento, en el cual contaremos con uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayotzinapa, la madre de uno de los estudiantes desaparecidos y el abogado del caso de Ayotzinapa. La caravana también, que además de estar en Ontario, iniciará en Vancouver, llegará a Toronto y estará en las regiones de Wellington, de Waterloo, para luego ir a Ottawa, estarán en Montreal, en Quebec, y participarán en la marcha del 1 de mayo en Toronto, y luego partirán nuevamente para México. Esperamos contar con toda la solidaridad de esta región, que asistan al evento, que puedan conocer de primera mano lo del caso Ayotzinapa. Esto será el 25 de abril. Estamos casi seguros que será a las 4 de la tarde el inicio del evento, aunque ellos llegarán precisamente de una presentación en Toronto. Estarán arribando a eso de las 6 de la tarde a Guelph, donde tendremos, es una cena solidaria la que se está organizando con Fuerza Power, que es el grupo principal aquí en Guelph, y otros medios de comunicación alternativa y sindicatos y grupos sociales que están apoyando el evento de la caravana de Ayotzinapa a Ottawa. También tendremos hoy en la parte central del programa material en audio también de Radio Mundo Real. Teníamos reservado el espacio del día de hoy para hacer un programa local, entrevistando a gente de la comunidad. Sin embargo, pese a que estaba ya programado, no nos confirmaron y hasta ahorita no sabemos cuándo. Esperamos, tuvimos que cambiar de sí el formato del programa del día de hoy y esperar que nos confirmen para pasarlo posiblemente la próxima semana. También tenemos otra entrevista con una profesora de aquí de la Universidad de Guelph, quien está trabajando en un proyecto de cómo trabajan las enfermeras, qué es lo que hacen las enfermeras en El Salvador. Es un proyecto, la presentación de un libro. Lisa estará con nosotros también en Alternativa Latinoamericana en unos días y usted estará enterándose de este proyecto, cómo puede apoyar en este proyecto de las enfermeras en El Salvador. Vamos a escuchar un poco de música para ir luego con las noticias, recordándoles de que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres con Daniela Villegas, María Neder e Hilda Venegas. Vamos con un poco más de música, regresamos. Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Hermanos, si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando. Machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre, el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron: el indio, el negro, el mestizo, el güerito. Todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tus vicios. Mírate al espejo, porque cuando mires no te va a gustar. Tu cara es morena y quieres ser güera. Y bien que te comes tu taco y memela. Y bien que te comes tu taco y memela. Sale sobrando. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti. A donde quiera que estoy, te estoy mirando. Recuerde también de que estamos transmitiendo además del 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo. También estamos transmitiendo para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y a quienes les enviamos un abrazo, a Pastor Delgado por hacer posible la retransmisión de Alternativa Latinoamericana y de Tiempo de Mujeres por el portal de fencai.org. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Ecuador. La Haya vota a su favor en demanda contra Chevron. La Corte Internacional de Justicia de La Haya aceptó la legalidad de la demanda de Ecuador en contra de la gigante petrolera estadounidense Chevron por haber provocado daños ambientales y sociales en la Amazonía entre 1962 y 1990. El Procurador General de Ecuador, Diego García Carrión, reiteró el jueves que Chevron es responsable de una contaminación generalizada en la región y celebra el fracaso de la demanda presentada por la petrolera para evitar una multimillonaria condena de la justicia ecuatoriana. La compañía más contaminante del mundo derramó casi 700.000 barriles de crudo sobre ríos, flora y fauna de la región y quemó más de 200.000 millones de metros cúbicos de gas al aire libre. La justicia ecuatoriana condenó en 2001 a Chevron a pagar unos 10.000 millones de dólares, pero la petrolera se ha resistido a cumplir la sentencia. En México hay tortura generalizada, aunque su gobierno la niega. El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, ha reiterado este miércoles que la tortura es una práctica generalizada en México, a pesar de que su gobierno la niega. Asimismo, ha advertido que este problema se registra con todas las corporaciones de seguridad federales y locales. Ante la crítica mundial, el ministro mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó este miércoles que la violencia esté generalizada. Pero el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas colocó a México en la lista de los países que más violan los derechos humanos y advirtió que la violencia en México amenaza la democracia. Destacó que la impunidad es una de las causas. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el jueves al Senado de México aprobar una ley general de derechos humanos que sancione la desaparición forzada de personas. Venezuela. Parlamento da primer voto por ley habilitante antiimperialista. La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado este miércoles el primero de los dos votos necesarios para aprobar los superpoderes pedidos por el presidente venezolano Nicolás Maduro para enfrentar la amenaza de Estados Unidos. La ley solicitada permitiría a Maduro legislar durante 6 meses para la protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República. La aprobación final está prevista para el próximo domingo. Maduro pidió el martes al legislativo una ley que le dé poderes especiales para defender Venezuela ante la amenaza del gobierno de Washington, que calificó como una aberración histórica. El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama calificó al país sudamericano de una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Honduras. Anuncio de trabajo forzoso en prisiones crea polémica. En Honduras, una fuerte polémica ha creado el anuncio del presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, al confirmar que los reos de las prisiones nacionales serán obligados a realizar trabajos forzosos, a picar piedra en canteras. Ese será uno de los múltiples trabajos forzosos que tendrán que realizar los privados de libertad. El anuncio fue hecho en la inauguración de un nuevo centro penal que albergará a reos de supuesta alta peligrosidad y reducirá el hacinamiento en los 24 centros de reclusión. inmediatamente después de que se conociera esta noticia e iniciaran los traslados a este centro de trabajos forzosos, los reos se amotinaron y generaron un enfrentamiento contra los militares y policías. El resultado de este enfrentamiento fue 10 reos heridos de arma de fuego. Panamá. Soldados estadounidenses tienen misiones secretas. El ejército de Estados Unidos busca remilitarizar el territorio panameño, pese a la entrega del Canal de Panamá y el cierre de bases militares estadounidenses en este país caribeño. Documentos revelan que el expresidente panameño Ricardo Martinelli y el Departamento Norteamericano de Defensa firmaron en 2009 un acuerdo para la construcción de bases aeronavales sobre las dos costas de Panamá. La medida provocó grandes protestas del pueblo panameño. Sin embargo, el gobierno prefirió mantener el silencio ante las denuncias. El profesor puertorriqueño Carlos Pérez Morales ha reconocido que muchos de los militares de Estados Unidos, cuando vuelven a Puerto Rico, hacen alardes de las operaciones que han llevado a cabo en el territorio panameño. Además, ha precisado que el Comando Sur utiliza a los puertorriqueños por su adiestramiento y también por las características similares que tienen con los panameños desde el punto de vista lingüístico y físico, para poder restablecer su presencia militar en Panamá. Y quedándonos en el mismo país, Panamá, para subrayar una vinculación insidiosa en la persona de Ricardo Martinelli, quien es procesado por la justicia ahora. La Corte Suprema de Justicia panameña solicitó el levantamiento del fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli dentro de un proceso penal por una lesión patrimonial de 45 millones de dólares. Este es solo uno de varios procesos abiertos contra Martinelli. Hay varias denuncias e investigaciones en desarrollo por casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos entre 2009 y 2014. Martinelli sería llamado por la Corte para la audiencia de imputación de cargos y, de no presentarse, sería ordenada su conducción nacional o internacional. Actualmente Martinelli se encuentra en los Estados Unidos. La ciudadanía panameña está concernada ante los descubrimientos de posesiones millonarias que se siguen encontrando en poder de altos exfuncionarios de Martinelli, quienes lo señalan como la persona que daba las órdenes de malversar los fondos públicos. Guatemala. Aumentan ataques contra defensores de derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala ha publicado un informe en donde se han registrado los constantes ataques a defensores de los derechos humanos. En 2013 fueron 650 y en 2014 se registraron más de 800 ataques, además de 7 muertes, un incremento sustancial en la violencia dirigida a los defensores. Para el director del Observatorio de Pueblos Indígenas, Mario Itzep, las razones son muy puntuales y una de ellas es el incremento de las inversiones extranjeras en empresas extractivas y de generación de energía eléctrica. A pesar de los esfuerzos y la intervención de observadores nacionales e internacionales en derechos humanos, la violencia seguirá en aumento debido a un año electoral que ya se empezó a teñir de rojo. La violencia contra defensores de los derechos humanos también incluye las agresiones contra periodistas, dos de los cuales fueron asesinados el martes en Suchitepéquez. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Colombia. Importante acuerdo para eliminar minas antipersonales. El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron esta semana, mediante un comunicado conjunto, que han tomado un acuerdo para remover minas antipersonales en varias zonas del país. Como se sabe, Colombia es el país con más minas explosivas de América. En los últimos 25 años, las minas antipersonales y otros artefactos han dejado 11.000 víctimas, entre muertos y heridos en Colombia. Cerca del 40% de las víctimas son civiles, muchos de ellos niños. Escuchemos a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe negociador de las FARC. Los plenipotenciarios de las partes entregamos hoy al país un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos de minas y restos explosivos de guerra, que busca eliminar los riesgos que ellos representan para la integridad física de la gente humilde que labora la tierra y de los combatientes mismos que con este gesto avanzan en el desescalamiento de la guerra. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos un corte, regresamos. Thank you.

y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Sin ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, el río Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia, que nace al suroeste en la Laguna de la Magdalena, departamento del Huila, cordillera de los Andes, específicamente en el eje central del macizo colombiano, pretende ser privatizado. El pasado 14 de febrero se llevó a cabo un importante foro en la población tolimense de Natagaima, cuyo principal invitado fue el profesor Miller Armin Dusan Calderón, uno de los abanderados en contra de la privatización del río. Miller trajo a colación lo ocurrido recientemente en la población de Cajamarca respecto a la mina de oro a cielo abierto La Colosa, actualmente en garras de la multinacional AngloGold Ashanti. Pero también se le ocurrió al presidente Santos decir que la locomotora más importante ahora era, y esto es muy importante, la minería. Y aquí tenemos el caso de La Colosa. Para que se den cuenta y me escuchen los alcaldes, los concejales, que mientras un pueblo y una nación está reclamando el rechazo a las empresas multinacionales como Pacific Rubiales, la Angol, en estos territorios, me comentan que el consejo de ese lugar votó de Cajamarca 10 votos a favor de la multinacional y uno solo a favor de las comunidades para que se explote el oro de Cajamarca. Esa es la maldición de Malinche. Unos concejales pobres que no saben que están entregando el futuro de sus hijos, pero al mismo tiempo aceptando una tecnología, como todos ustedes lo saben, a cielo abierto, que permite el uso intensivo del cianuro, que posteriormente va a contaminar las aguas que van a quedar sumergidas, y que posteriormente, como en el caso del fracking petrolero, hoy los mismos Estados Unidos lo están prohibiendo, porque cuando usted abre los grifos para tomar agua, en ese momento puede coger un mechero, alumbrarlo y le queda ardiendo definitivamente, porque ya los gases del cianuro, los gases del fracking en la industria petrolera deterioran tanto el ambiente, destruyen los acuíferos, los sumergen, y esos acuíferos contaminan el agua, y esa agua es la que llega por el acueducto a su residencia. Eso es lo que acaban de aprobar esos concejales de ese municipio. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? En la actualidad, sobre el río de la Magdalena se impulsan 150 grandes represas y existen un poco más de 30 solicitudes de licencias ambientales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para proyectos hidroeléctricos en todo el país. La postura de Santos evidencia el continuismo con las políticas neoliberales y las prácticas del pasado, que han priorizado la confianza inversionista y la seguridad democrática para favorecer los intereses económicos de las corporaciones transnacionales frente al bienestar del pueblo colombiano, violando principios constitucionales y la ley. Milger Dusán, de la Universidad Surcolombiana, con sede en Neiva, departamento del Huila, quien ha estado a la cabeza de las luchas contra la represa del Quimbo, propuso ante los asistentes al foro en la población de Natagaima. El 14 de marzo estaré de pie en la Laguna de la Magdalena, empezando un recorrido que va desde el macizo colombiano hasta Bocas de Ceniza. Vamos a pasearnos por el río, por todo el país. Ya estamos terminando la programación en el Huila. Vamos bajando desde el macizo. Vamos a ir haciendo foros donde esto que le estoy diciendo yo a ustedes se lo estamos socializando a toda la gente. Donde queremos que todos recorran con nosotros por los vías, caminando en bicicleta, en moto, en carros o también en balsas por el río. Y en cada lugar donde se hace una represa nos vamos a concentrar para impedir que se haga esa represa en ese lugar y salvar a nuestro río de la patria. Ese es. Y cuando lleguemos a Bocas de Ceniza, vamos a leerle un documento a todo el país para decir esto es lo que quiere la nación colombiana, para que se haga una constituyente, para proteger los ríos, para proteger la vida, para proteger la educación, para proteger la salud, para construir verdadera paz. Desde la movilización social, desde los territorios. Porque hoy en día todo el mundo habla de paz. Y yo me pregunto, ¿y qué es la paz? ¿Es que estamos todos de acuerdo? En La Habana se dice que probablemente estamos a puertas de firmar la paz. ¿No han escuchado eso? Y miren ustedes, es cierto, estamos de acuerdo que algún día le pongamos fin a este conflicto político-militar que ha desangrado a nuestra nación. Pero no a cualquier precio. No es como quiere Santos la paz en La Habana, como la pactó con las transnacionales, como la pactó con Obama y la Comunidad Europea. Hoy las transnacionales le dijeron a Santos, también estamos con la paz. Dígale a la insurgencia que el primer compromiso es que desactive todas las armas, las bombas, quiebrapatas o antipersona, que se retiren del territorio. Porque llegamos las transnacionales a sacar el oro, a sacar el coltán, a sacar los ríos. ¿Cómo será de grave la situación que la semana pasada en El Espectador llegó a confesar lo siguiente? Mire cómo está de grave este país. Están negociando en La Habana y claro, gravísimo eso de que miren el país de esas armas, porque cualquiera podemos caer en esas armas. Pero está diciendo El Espectador, pero puede haber algo mucho más grave, que cuando se salga la guerrilla de esos territorios, entren las multinacionales y acaban con la única y verdadera biodiversidad que le queda al planeta. Reporte Colombia. De otro lado, la rueda de prensa citada por la Cumbre Agraria el pasado 10 de marzo señala: mientras se habla de paz en La Habana y en giras internacionales por parte del gobierno, al interior del territorio nacional se viven las más violentas arremetidas por parte de la fuerza pública, ESMAD, Policía Nacional y Ejército Colombiano, con bombardeos, ametrallamientos, fumigaciones, falsos positivos en los departamentos del Tolima, Caquetá, Putumayo, Arauca, Meta, Casanare y Bolívar. El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, lo presentaba así. Les vamos a entregar a cada uno de ustedes un documento que hemos denominado Balance de la Situación de Vulneración de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que ha preparado la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Subcomisión que el día de hoy quisimos que se instalara con el gobierno nacional, con cabeza del señor ministro del Interior, y tengo que comenzar por rechazar el comunicado que el Ministerio del Interior ha expedido documentos que hemos denominado balance de la situación de vulneración de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que ha preparado la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Su comisión, que el día de hoy quisimos que se instalara con el gobierno nacional, con cabeza del señor ministro del Interior, y tengo que comenzar por rechazar el comunicado que el Ministerio del Interior ha expedido hace algunos minutos, en el que afirma que se ha instalado hoy la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria Campesina Étnica Popular. Nosotros, desde la cumbre, como voceros de orden nacional, rechazamos ese tipo de afirmaciones que faltan a la verdad de lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el señor ministro se fue de la reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos y por eso no pudimos avanzar en presentarle al gobierno lo que le vamos a presentar ahora al país en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, al DIH, de toda esta situación de amenaza, de asesinato, de desplazamiento al que viene siendo sometido el movimiento social y popular. Yo soy Curito Benavides y vengo a quejarme que las compañías petroleras nos tienen jodidos porque están acabando con la flora y la fauna, que son nuestro hábitat y nuestra vida, ¿no, joñe? Instalación de sesiones permanentes del Congreso de los Pueblos, capítulo Centro Oriente. 20, 21 y 22 de marzo, Coliseo cubierto del Instituto Técnico Ambiental, Yopal Casanare. El documento entregado se refiere al uso de armas no convencionales de parte del Ejército y la Fuerza Pública que arrojan en lo corrido del año cerca de 150 heridos, 700 personas desplazadas, entre otras afectaciones sociales, económicas y políticas en los municipios de Corinto, Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Toribío en el Cauca, Acarí en la región del Catatumbo, Puerto Asís y Sur de Bolívar, dando tratamiento a las comunidades de actores armados. Mientras en La Habana se avanza en los diálogos, avances que saludamos y acompañamos como el del fin de semana de avanzar en un desminado humanitario, sí nos preocupa profundamente lo que está ocurriendo en el país. Toda la represión contra el movimiento social y popular, toda la represión que han tenido los compañeros indígenas del norte del Cauca, 106 compañeros heridos, el último de ellos ayer por impacto de bala de la seguridad privada, de los ingenios, que nos hacen recordar los antiguos pájaros de la década de los 70, cuando el movimiento indígena inició con estos procesos de reivindicación territorial en esa región del país. El tratamiento represivo y militar que se le ha dado a la protesta social en el sur de Bolívar, donde ya hay un compañero nuestro muerto. Lo que ha ocurrido en el norte del Cauca, que ustedes han visto muy bien, en otras regiones del país, que pareciera que estuviéramos en un estado de guerra y no preparándonos para la paz. ¿Qué tal, pariente? Yo soy Chinguiro González y les vengo a decir que el Piedemonte, la Sabana, esteros y humedales, ríos y lagunas han sido nuestra casa y hábitat por mucho tiempo milenario. Instalación de sesiones permanentes del Congreso de los Pueblos, capítulo Centro Oriente. 20, 21 y 22 de marzo, Coliseo cubierto del Instituto Técnico Ambiental, Yopal Casanare. Por su parte, César Jerez, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSORC, afirmó la denuncia inicial en cuanto a incumplimientos de parte del Gobierno Nacional para con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y la manera grotesca en la que el señor ministro del Interior realiza desplantes a los dirigentes para posteriormente emitir comunicados mentirosos ante la opinión pública. Y más grave aún, cuando se evidencia el protagónico papel que juega en intermedios el señor ministro de Defensa. Como vemos, la situación es bastante dramática. Yo me quiero referir a lo que ocurrió esta mañana. Pretendíamos dejar instalar la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, un proceso que viene de muchos meses de preparación de parte nuestra. Siempre hemos dicho que la negociación y los acuerdos que se den eventualmente en el marco de la negociación entre cumbre y gobierno deben tener un marco de garantías de vigencia plena de los derechos humanos en los territorios en los cuales desarrollamos nuestro trabajo. El gobierno en esta materia, hay que decirlo y hay que denunciarlo el día de hoy, viene incumpliendo de manera sistemática y yo diría también que de manera planificada. Yo quiero denunciar desde aquí el papel nefasto que ha tenido el Ministerio de Defensa en este proceso de instalación de la subcomisión. Es un ministerio que está orientando sus acciones hacia el hecho concreto de que esta subcomisión no se instale, de que tenga un reglamento. No puede ser que en medio de esta situación, uno de los compromisos del gobierno para levantar los paros agrarios, que era instalar esta subcomisión, no se esté dando. Yo quiero aquí pedir el acompañamiento de los parlamentarios, de las fuerzas políticas y sociales de todo el país. Como vemos, es una situación que se replica en todas partes, no son solamente las amenazas, como lo muestra el informe. Así que necesitamos del gobierno cumplimiento, o sea, esto no es una cuestión de retórica. El ministro de los 10 minutos siempre nos dice, tengo 10 minutos, tengo otros compromisos, se levanta y se va, y nos deja sin solucionar el problema. Así que la crisis está sobre la mesa. Debe haber una respuesta contundente por parte nuestra y exigimos que el gobierno nacional cumpla y brinde un marco de garantías. ¿Cómo es posible que si se amenaza a un señorito, en dos días ya está identificado quién es el autor de las amenazas? Pero aquí se amenaza a medio país y no pasa absolutamente nada. Así que estamos diciéndole de manera concreta al gobierno nacional a cumplir con la cumbre agraria, a cumplir con las mesas regionales, que todas tienen el tema de derechos humanos, porque de lo contrario, pues nos vamos a tener que ver de nuevo en las carreteras del país. Milger Dusan, en la población de Natagaima, también se refirió al papel de las autoridades, llamando especialmente a la policía y a las fuerzas militares a no prestarse a ser comodines de las empresas transnacionales. También saludo a las autoridades. Espero que se vinculen a estos procesos. Saludo también a las fuerzas institucionales, a la policía, al ejército. Y los llamo para que no sigan haciendo lo que están haciendo en nuestros territorios. Como en el caso del Quimbo, como ocurrió en estos días, que son financiados por el presupuesto nacional, por nuestros impuestos, y ahora su función no es defender a sus campesinos, a sus indígenas, sino que su función es defender a los criminales de las empresas transnacionales, y hoy están desalojando a nuestros campesinos que se han levantado dignamente a defender la memoria histórica de sus ancestros y a defender el futuro. Por eso los llamo, para que no sigan cometiendo esos crímenes y también entiendan que ellos son también hijos de los aborígenes y merecen también que ellos cuiden, protejan a esas comunidades y no les den la espalda a esas comunidades para favorecer los intereses de los ambiciosos, de los ricos, de los ecocidas y de los criminales. El camino al buen vivir y la felicidad deben estar rodeados de un sistema de salud público, educación digna, soberanía alimentaria, vivienda y el respeto a la protección de todos nuestros derechos. Instalación de sesiones permanentes del Congreso de los Pueblos, capítulo Centro Oriente. 20, 21 y 22 de marzo, Coliseo cubierto del Instituto Técnico Ambiental, Yopal Casanare. Las penas que estoy sintiendo, quien las pudiera decir. Aída Abella, parte integrante del Frente Amplio para la Paz y de una de las versiones de la Unión Patriótica en Colombia, también estuvo presente. Ella denunció que en el reciente asesinato del señor Ebert López en el departamento del Meta, el ejército colombiano tiene mucho que explicar sobre por qué lo asesinó. Una solidaridad especial con todo el sufrimiento que han tenido las comunidades indígenas, pero además quisiera decir que han habido muertos la semana pasada en el Meta, en Caño Lindo, en el municipio del Castillo. Ebert López ha sido asesinado y el ejército tiene mucho que decir por qué lo asesinó. Lo segundo que queremos decir es que el 8 de marzo, debe ser por ser 8 de marzo, es amenazada una mujer que es la novia de nuestro candidato de la Unión Patriótica al Consejo de Ocaña, norte de Santander. Y bueno, hoy ha sido Bogotá, han amenazado muchísimo también al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La semana pasada, en el apartamento de su secretario ejecutivo, el doctor Diego Martínez, ha sido dejada una amenaza, lo han llamado, etcétera, y todos los abogados han tenido seguimientos y le han robado las cámaras y algunas otras cosas como computadores y demás. Y lo último que quisiera decir es que nos parece que hay un plan completamente sistematizado y muy grande que viene de parte de la institución. Nos sentimos como en los años 80 y 90. Todos los días unas amenazas, pero también crímenes. Y esto nos preocupa muchísimo. Quisiéramos preguntarle al Ejército por qué hace tantas cosas, por romper la tregua unilateral y por qué en este país el ministro de la Defensa sigue siendo el ministro de la Guerra. Esto nos preocupa inmensamente y quisiéramos que el ministro y el Ejército en su comandancia nos responda estas preguntas. La paz necesita más agricultura familiar. La paz necesita una economía más solidaria. El 20 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, de forma simultánea en 58 municipios del país, se realizará la Cátedra Libre Diálogo Nacional. Agricultura familiar y economía solidaria, aportes para la paz en Colombia. Organizan Redes Colombia, Confederación Agrosolidaria Colombia, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, Corporación PBA, Uniagraria, Indesco, Universidad Cooperativa de Colombia, Red de Medios para la Paz, CIPAS. Para mayor información, escríbanos al correo aportesparalapaz@gmail.com. La paz necesita más agricultura familiar. La paz necesita una economía más solidaria. Reporte Colombia. Óscar Salazar, fungiendo como parte de Marcha Patriótica, también denunció la reparamilitarización que se viene dando en los territorios. Estamos nosotros denunciando esta reparamilitarización de la sociedad colombiana en todos nuestros territorios, la política de exterminio de las organizaciones y sus líderes. Estamos rechazando los comunicados que no son fieles a la verdad y estamos denunciando ese discurso de paz para los inversionistas y de guerra para los líderes, las organizaciones sociales en Colombia. La reparamilitarización en el Cauca, donde estamos nosotros señalando que lo que viene dándose de las políticas de despojo, sobre todo en lo de minería, es absolutamente grave y que a todos los municipios, este 23 de marzo, se cumplen los términos para que les expropien todos sus territorios más importantes en protección de medio ambiente. Eso lo denunciamos porque tiene que ver este despojo de los territorios con esta política de exterminio que se viene dando. Jason Pava, del Movimiento de Crímenes de Estado Movice, habló sobre el total fracaso de la Unidad Nacional de Protección, que a propósito nos deja la inquietud a los medios populares y alternativos de las pocas o nulas posibilidades de ser protegidos, cuando sabemos de lo paquidérmico que es cualquier trámite desde este organismo. Desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado queremos seguir denunciando la persecución y el hostigamiento que por parte del establecimiento de este país se le vive haciendo a los defensores y defensoras de derechos humanos. Desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, desde la instalación del Gobierno Santo, hemos sufrido más de 400 agresiones. Solamente en el año 2014 y parte del 2015 hemos recibido 92 agresiones de todo tipo. Homicidios, persecuciones, judicializaciones contra miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Últimamente, organizaciones pertenecientes al MOVICE, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y FENSUAGRO, ha venido recibiendo agresiones. Desde ese punto de vista, se cree que en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, de que la política de protección del gobierno colombiano ha demostrado una vez más su fracaso. Su fracaso en la medida en que con la creación de la Unidad Nacional de Protección se ha demostrado que la prioridad de la protección material por parte del Estado es un fracaso total. Todo porque la unidad se ha convertido en un fortín político para los movimientos de la Unidad Nacional. Es ilógico que una unidad con apenas 3 años de existencia, su antiguo director la haya dejado a puertas de la quiebra. Y eso se ha visto en el desmejoramiento de las medidas de protección de todos los defensores y defensoras de derechos humanos y de aquellos miembros de organizaciones sociales que también se le brinda protección por parte del Estado colombiano. Por eso nosotros creemos desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes en Estado de que debe existir un compromiso más amplio y concreto por parte del Gobierno Nacional para garantizar un verdadero sistema de protección a todas las personas que viven luchando día a día por el mejoramiento de la sociedad colombiana. Ya no podemos seguir manejando ese doble discurso de que en La Habana estamos hablando de paz y internamente en Colombia se vive siguiendo, persiguiendo, estigmatizando, judicializando a todas aquellas personas que hagan su voz en contra del establecimiento. Entonces nosotros creemos muy bien que debe existir ese compromiso claro y concreto del gobierno para poder seguir avanzando frente a las peticiones que toda la sociedad colombiana tiene, que no solamente es el anhelo de paz y el fin del conflicto, sino también la solución al conflicto social que vive este país. Edinson Ertuz, del proceso de comunidades negras, trajo a colación la problemática que viven en el departamento del Chocó, quien igualmente se refiere al triste y nulo papel de la Unidad Nacional de Protección. Es bueno también destacar la situación que vivimos especialmente en el departamento del Chocó, los territorios colectivos de comunidades negras, que hemos iniciado el proceso de restitución de tierra. Después de casi 3 años de haber solicitado los procesos de restitución, no sabemos si es porque alguno de los que deben restituir alrededor de 4.000 hectáreas es de apellido Uribe, pero lo cierto es que la unidad de restitución ha mostrado una lentitud absoluta y total para iniciar los procesos de restitución de tierra, más exactamente en el municipio de Acandí, en el municipio de Río Sucio, Pereguita y Mansilla, y ahora cuando se intenta iniciar el proceso de restitución de tierra se hace de una manera que a nuestro juicio es absolutamente irresponsable. La Unidad Nacional de Protección, que lideraba el señor Villamizar, que se ha dedicado exclusivamente a negarle los derechos a las personas que de una u otra manera lideran procesos de defensa de los derechos humanos en los territorios, esta unidad lo que hace es quitarle las medidas de protección, como sucedió con el compañero Quinto, que fue asesinado hace 2 meses y medio, después de un estudio de seguridad que ellos realizan, demuestran de que no necesita ninguna protección, le quitan la protección y a los 5 días es asesinado el compañero. Igualmente, la mayoría de las personas que teníamos medida de protección, como en el caso personal, fueron suspendidas las medidas y no entendemos cómo una unidad de protección va a estudiar si es necesaria qué tipo de protección para los territorios y para las personas, porque nosotros hemos insistido que no es tanto la medida de protección para el representante legal, es para toda la comunidad, porque estos señores que fueron apropiándose de nuestro territorio en forma violenta, pues lógicamente no van a regresar estos territorios que ya han sido colonizados por ellos de una manera pacífica. Entonces la unidad de protección hace el estudio y encuentra de que el riesgo de una persona que está al frente y de un consejo comunitario que está frente a un proceso de restitución de tierra es un riesgo ordinario. Creemos que es un acto absolutamente irresponsable del Ministerio del Interior y lógicamente de la Unidad Nacional de Protección. Situaciones que han sido denunciadas reiteradamente cuando estaba el ministro Carrillo, ahora con el actual ministro, con los funcionarios, y no se toma ninguna medida seria de protección. Han reiterado el llamado al presidente Juan Manuel Santos y a todas las instancias oficiales encargadas a responder a esta grave situación de persecución y guerra que por diferentes sectores se vive en los territorios colombianos, a dar garantías efectivas al ejercicio de la organización y movilización social, máximo cuando ha expresado su voluntad de paz. Han dejado claro al país su voluntad de caminar por las vías del diálogo y la concertación. Sin embargo, sin garantías por parte del gobierno para dar pronto cumplimiento a los acuerdos pactados, nos veremos en la necesidad de potenciar nuevamente la movilización y paro del movimiento campesino, agrario, étnico y popular en Colombia, han señalado. Vea la expresión hoy del ministro de haberse prácticamente escapado de la reunión de instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos es un mensaje que el gobierno nacional lanza ante la opinión nacional, diciendo que definitivamente al gobierno no le importan los derechos humanos de los negros, de los indígenas y los campesinos. ¿Cómo en plena instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos, que debe dar las garantías para que la comisión de la mesa única pueda negociar el pliego de peticiones que ha sido planteado al gobierno nacional, el ministro sale y abandona el recinto sin decir absolutamente nada y prácticamente se escapa de su responsabilidad legal y constitucional? Mientras se desescala el conflicto con la insurgencia de las FARC, pareciera ser que, por el contrario, se escala el conflicto con las comunidades, quienes son víctimas de la guerra por parte de la fuerza pública. ESMAD, Policía Nacional y Ejército Colombiano, con bombardeos, ametrallamientos, fumigaciones y falsos positivos. Así quedó registrado en Caracol Radio la orden emanada del presidente Santos el pasado 10 de marzo. En cuanto al cese al fuego unilateral e indefinido que anunciaron las FARC el 18 de diciembre, hay que reconocer que lo vienen cumpliendo. Así me lo han confirmado los comandantes militares y de policía y los gobernadores y los alcaldes en los territorios. Por esa razón, y para impulsar el desescalamiento del conflicto, he decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Zapatista, que todos estén alegres y resistan. Contra el mal gobierno seguimos resistiendo, aunque el ejército haga un incierto. Abre los ojos, mira, hora de despertar. Ya basta gobierno, ya basta sociedad. Ven a la cruz, vaya contra la segregación, por la igualdad y la justicia. La fiesta del carajo, sol, sol. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Los arranque de la soledad. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la ciudad de Guelph, y vamos ahora con una entrevista que se le fue hecha a Tania Hernández Cervantes del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de York en Ontario. Es sobre la jornada de Ayotzinapa que se está haciendo en Canadá, solidaridad canadiense con las víctimas de la masacre de Ayotzinapa. Y también esto da inicio con lo que será también la caravana de Ayotzinapa, Ottawa, que será el próximo mes y que estará tocando la ciudad de Guelph el 25 de abril, con la presentación de la madre de uno de los estudiantes desaparecidos. También viene un sobreviviente de la masacre y el abogado del caso Ayotzinapa. Esto será en el centro de la ciudad de Guelph. Está programado que inicie a las 4 de la tarde, es una cena solidaria y estaremos ahí junto con Fuerza Power, con quien estamos organizando el evento, y también con el apoyo de otros medios de comunicación alternativos de aquí, de la Universidad de Guelph, entre ellos TPIC, quien ha sido uno de los primeros que se ofrecieron a apoyar, y también otros sindicatos de la región. Vamos entonces a escuchar la entrevista que está en el portal de Radio Canadá Internacional sobre lo que es la jornada de soledad con Ayotzinapa. Tania Hernández Cervantes, del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de York. En septiembre de 2014 ocurrió en Iguala, México, una masacre en la que murieron 6 personas, otras 27 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron y permanecen desaparecidos hasta el momento. El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de York va a realizar próximamente una jornada en relación a esa masacre conocida popularmente como la masacre de Ayotzinapa. ¿De qué tratará el evento? Va a consistir en tener un memorial para los estudiantes y en segunda instancia vamos a tener un panel para discutir todo lo que ha rodeado a este evento con los estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a tener primero una conmemoración, un evento en honor a los estudiantes, y luego vendrán unos panelistas que fueron invitados por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de York para que nos hablen sobre las cuestiones políticas que han dado pie a toda esta situación de violencia en México y las movilizaciones sociales que ocurren en respuesta a tal violencia. Entonces tendremos panelistas de México como Luis Hernández Navarro, una periodista Jo Tuckman. Ella está residiendo actualmente en México, pero reporta para The Guardian del Reino Unido. Y vamos a tener también a una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, María de la Luz Arriaga Lemus, quien es una experta en cuestiones de educación en México. Y también tendremos a Jerzyba Muñoz Martínez. Ella es profesora asistente en el Departamento de Historia y Política en la Universidad de New Brunswick. Ahí ella enseña sobre economía política y política latinoamericana. Entonces, tendremos un grupo de expertos que nos pondrán en perspectiva todos los recientes acontecimientos de México. La idea de este evento no es solamente hacer una protesta contra este clima de violencia en México, que especialmente ha lastimado a la juventud, sino que también la idea es entender cuáles son los orígenes, las raíces políticos, sociales, culturales, económicas que fomentan esta situación en México. Nuestro interés es llamar la atención de la historia contemporánea de México que da lugar a tales situaciones de violencia en México. La violencia existe en diversas partes del mundo, entonces, ¿por qué una universidad canadiense, en este caso la Universidad de York en Toronto, se interesa por este acto de violencia en particular ocurrido allí en México? En primer lugar, bueno, el Centro de Estudios Latinoamericanos se interesa por este tema por una necesidad de mostrar solidaridad con el pueblo de México. Dado que es una comunidad de intelectuales y también profesores, activistas, sentimos la necesidad de dar un mensaje mucho más profundo a la sociedad canadiense sobre qué es lo que está pasando en México, ¿no? Dar una explicación con mucho más sustancia desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva económica, política, y permitir entonces una mayor difusión y entendimiento de la situación en nuestro en país como México, ¿no? Precisamente en México y Canadá, junto con Estados Unidos, forman parte de una asociación comercial particular con vínculos muy estrechos que exceden lo netamente económico. ¿Cree que la respuesta de Canadá a actos como el ocurrido en Ayotzinapa son la correcta, han sido la correcta, o Canadá puede hacer más para impedir que estos actos vuelvan a producirse? La relación comercial está ahí a través del Tratado de Libre Comercio, pero justamente esta institución, las instituciones educativas, tienen la obligación, o pienso yo, la misión de hacer conexiones culturales, políticas, sociales con los países con quienes tenemos relación. Entonces, creo que eso es lo que está haciendo la sociedad canadiense. Bueno, me atrevería a decir algunos segmentos de la sociedad canadiense. No diría que de manera oficial el gobierno esté haciendo lo suficiente para intervenir en estas situaciones que ocurren en México, pero creo que lo que más importa es la solidaridad y el esfuerzo que hace otros sectores de la sociedad canadiense para apoyar la movilización en México en contra de estas situaciones de violencia. Así que creo que esta es una característica importante a mencionar de York y de CERLAC en particular, porque se ha visto la preocupación, ¿no?, de que hagamos algo para que mostremos apoyo y expandamos en nuestro entendimiento sobre la historia reciente de México. Justamente ocurre en un momento muy importante de York también, ¿no? De ahorita está actualmente ocurriendo una huelga en nuestra universidad y algunos de los sectores de nuestra universidad han aplazado la organización de este evento. De hecho, CUPE está también coorganizando este evento y otras organizaciones educativas, ¿no? Entonces, Amnistía Internacional también está involucrada y bueno, la idea es unir fuerzas para proyectar una mayor solidaridad con los pueblos afectados por la falta de democracia, por la violencia, por agresiones desde el Estado y entonces poder así hacer nuestra contribución, ¿no? Desde la sociedad civil, desde sectores académicos, intelectuales y estudiantiles. Creo que eso es lo que está aportando en este momento Canadá. Y sobre todo, otra cosa muy importante mencionar, que lo que estamos haciendo ahorita con este evento, es decir, no vamos a olvidar los hechos de Ayotzinapa. Y no solamente vamos a recordar a Ayotzinapa, sino que vamos a situar lo que ocurrió a estos estudiantes desaparecidos en un contexto de hace 20 años, ¿no? Que no es un hecho aislado, ¿no? Lo que les ocurrió allá en México. Esto es el resultado de una serie de eventos, de un contexto en donde hace falta profundizar los derechos humanos y donde hace falta profundizar la democracia, ¿no? Instituir la democracia. Vamos a recordar al público de Radio Canadá Internacional que estamos hablando de la masacre de Ayotzinapa, así es como se la conoce popularmente, que ocurrió en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, que como dijimos al comienzo de la nota, hubo muertos y heridos, pero además 43 estudiantes desaparecidos, y que en el caso que aún permanece irresuelto y cuya investigación no ha avanzado sustancialmente, aparecen involucrados la policía local, el ejército, la marina y autoridades municipales de la ciudad de Iguala. ¿Qué lectura hace del hecho como tal? Algunos de los puntos de vista que hemos coincidido durante la organización de este evento es que estos hechos es solamente la punta del iceberg de algo que se ha venido cocinando por más de una década en México, ¿no? Como es la apertura económica, liberalización, fraude electoral, reformas económicas y sociales que han venido a deteriorar la calidad de vida de los mexicanos y en particular la calidad y el acceso a la educación. Por esa razón es que hemos titulado el evento Educación y Movilización en México, para que sirva de marco a los sucesos de Ayotzinapa. Hay un cambio estructural en México que inició desde los años 80 y transforma totalmente las oportunidades de la juventud, y las oportunidades educativas en particular y por tanto económicas. Entonces, Tania, esta jornada de educación y movilización sobre México se va a llevar a cabo ¿cuándo y dónde? Se va a llevar a cabo el próximo miércoles 18 de marzo de 5 a 9 de la tarde en el Auditorio Nancy de la YWCAM Elm Center. Es en el número 87 de Elm Street, es en el centro de Toronto. Y ahí estaremos comentando cuestiones sobre educación, movilización, no solamente en México, sino también en Canadá. Así que esperamos que todas las personas, estudiantes, profesores, ciudadanos en general, preocupados por el acceso a la educación y el derecho a la movilización política, tanto aquí en Canadá como en México, nos acompañen. Y esto sería una muestra de hermandad y relación entre los pueblos de Canadá y México, mucho más allá de lo que representa el comercio, ¿no? Tendremos un memorial, como habíamos mencionado antes, y un panel, y al final tendremos al músico mexicano basado aquí en Toronto, Quique Escamilla, quien nos va a cantar algunas canciones relacionadas a las cuestiones políticas en México. Y esperamos que de aquí resulte algo mucho más trascendente para fortalecer la solidaridad y apoyar la movilización social y política en México. Tania Hernández Cervantes, del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de York en Toronto, muchas gracias por esta nota con Radio Canadá Internacional. Muchas gracias a usted. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, no es

Estamos escuchando a Quique Escamilla, cantante mexicano, nacido en Chiapas, México, quien fue nominado a los premios Juno de aquí de la música canadiense. Él está nominado a los premios en su álbum 500 años, que lo hemos venido promocionando en programas anteriores. Quique Escamilla es un cantante mexicano radicado en Toronto. Y ahora vamos a escuchar parte de un diálogo de Radio Mundo Real que se titula Venezuela en Llamas. El audio original está en Radio Mundo Real, es aproximadamente una hora. Nosotros por el tiempo no podemos ponerlo todo, sin embargo ponemos algo de lo que se está en un mano a mano con uno de los fundadores del proyecto de Alba TV. Escuchémoslo entonces. Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real. Bueno, Radio Mundo Real tiene el placer de tener unos minutos para dialogar con Pablo Kunich, del equipo editorial del proyecto de Alba TV. Pablo, antes que nada, mandarte un abrazo, compañero, a la distancia. Una alegría estar conversando contigo. Bueno, José, un saludo para ti, para los usuarios, oyentes de Radio Mundo Real y para toda la gente allá en Uruguay. Bueno, saludo fraterno desde Caracas. Exactamente, Pablo, a eso iba. Estás en Caracas, entonces. Momentos delicados para Venezuela, ¿verdad? Como tantas veces desde que el comandante Hugo Chávez ascendiera a la presidencia, los intentos de desestabilización, de poner en jaque a la población, a la revolución bolivariana, los logros que ha logrado las clases más desposeídas de ese país, una vez más, ahora con Maduro, viviendo momentos de incertidumbre y más que delicado. Pablo, contanos un poquito cómo lo estás viviendo, qué es lo que se ve por ahí. Bueno, efectivamente, en estos momentos en Venezuela se vive un nuevo ataque, un nuevo ataque del imperialismo contra Venezuela, contra el gobierno democrático que existe en nuestro país, que efectivamente continuidad desde el punto de vista político y programático de todo el periodo que gobernó el comandante Chávez, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro ha reafirmado la orientación de la revolución como una revolución que construye desde el poder popular socialismo y ha reafirmado su postura antiimperialista. Eso, como era de esperar, tuvo o está teniendo de parte del imperialismo, bueno, la necesidad de ellos de torcer, digamos, el rumbo de Venezuela y intentar desestabilizar. Ya no de la forma que lo hicieron durante la década de los 70, parte del 80, a través de golpes militares, golpes de Estado, sino, bueno, con una estrategia que se aparenta ser más suave, que es la de la desestabilización por diferentes vías, ¿no? La manipulación mediática abusiva, evidente, masiva, el generar focos de violencia en algunas ciudades, en algunas regiones de Venezuela, y bueno, lo que está haciendo, que vivimos ya desde el año pasado, la guerra económica, una guerra que tiene como principal actor a todo el sector empresarial, o a buena parte del sector empresarial, a través de técnicas como pueden ser el acaparamiento de mercancías, la especulación abusiva también de algunos productos, y bueno, allí a través de esa vía se genera descontento en la población, se genera una serie de malestares que, bueno, que provocan el desabastecimiento programado de algunos productos, ¿no? Eso es bueno decirlo porque ha sido una estrategia, es decir, se sabe que una semana va a faltar determinado elemento, determinado producto, otra semana otro producto, se dan situaciones como muy, dentro de lo que es la guerra económica, situaciones como muy contradictorias, ¿no? Que la misma empresa productora de alimentos, por ejemplo la empresa Polar, que es una de las principales productoras de alimentos aquí en Venezuela. Produce la cerveza, y la cerveza no escasea, no falta en ningún establecimiento, pero sin embargo sí falta la harina de maíz o otra serie de productos que ellos generan y producen, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el maíz se produce en Venezuela, en un buen porcentaje es venezolano, y el producto base para la cerveza es importado, ¿no? Entonces se dan situaciones como esas que evidencian un compromiso de los sectores empresariales con este intento de desestabilización, con un intento de generar descontento en la población, además de bueno, que el gobierno ha implementado una serie de medidas de fiscalización, y bueno, que ha permitido encontrar en varios depósitos si toneladas de alimento, toneladas de alimento incluso de primera necesidad, ¿no? También productos, insumos médicos, las ruedas, caucho de carros, y una serie de productos que bueno, que están acaparando, porque hoy al sector empresarial, además de desestabilizar, le sirve este régimen de ataque a la economía venezolana, porque pueden especular y pueden cobrar mucho más caro. Y como el pueblo venezolano, a pesar de todos los pesares, tiene un nivel adquisitivo que se logró durante el periodo de Chávez y ahora con Maduro, un poder adquisitivo mayor, tiene con qué comprar, y con las dificultades, con las cosas y todo, compra y consume. Entonces eso a la empresa le es un negocio redondo. Pablo, creo que es un momento para todos y todas quienes no estamos en Venezuela. Es un momento bien importante, y tener una oportunidad de dialogar contigo, buscando contigo y con muchas otras personas, ¿verdad?, que puedan aportar elementos como para uno hacer un análisis que permita llegar a lo más cercano a lo que está pasando verdaderamente en el país, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira la campaña de la derecha, uno ve algunas exposiciones que tú algunas ya las mencionaste, que a mí me gustaría de repente abusar un poco de tu tiempo como para ir al menos por dos o tres puntos y pedirte un poco de claridad al respecto. Uno es esta, una claramente es esta del desabastecimiento, ¿verdad? O sea, y entonces ahí hay algunos sectores que dicen, bueno, que en realidad Venezuela no ha tenido una diversificación productiva, que depende absolutamente del petróleo, que la revolución bolivariana no logró como cierta modificación en ese sentido, y que a eso se debe el desabastecimiento, ¿no? Tú algo mencionabas sobre este punto, pero yo te pediría que si quieres agregar algo más, sería importante. Después otra cosa, uno viendo por ejemplo la campaña SOS que se ha implementado ahí en Venezuela contra el gobierno de Maduro, entonces aparece el asesinato de estudiantes, aparece el encarcelamiento supuestamente por parte de la represión policial, lo quiero poner en esos términos porque realmente es algo que en todo caso te quiero consultar, se habla del encarcelamiento de Leopoldo López, ahora del alcalde de Caracas, entonces como una intentona, digamos, de frenar lo que pueden ser las discrepancias o las fuerzas políticas que de alguna manera se manifiestan contra la revolución bolivariana. Entonces esto hace que mucha gente tenga como una opinión muy ligera y diga, bueno, en Venezuela están coartados los derechos democráticos, la gente no tiene libertad de manifestarse, los estudiantes están siendo asesinados, y no hay comida, no hay acceso a medicamentos, no hay acceso a algunos bienes básicos, como tú decías, en el país. Entonces a mí me gustaría que, así como de repente hiciste con lo del desabastecimiento, nos agregues un poquito de luz sobre estas otras cosas. Por ejemplo, el tema estudiante está siendo fuertemente explotado hoy en día por la prensa de la derecha y a nivel internacional, ¿verdad, Pablo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que con el tema, la campaña mediática fuerte que se está dando con Venezuela, en primer lugar lo que hay que, el llamado, sobre todo a la gente de izquierda, digamos, a la gente que tiene una sensibilidad de izquierda, que es a estar muy atento y a no creerse cualquier cosa que digan los medios, ¿no? Por lo general nos informamos a través de los mismos medios que han sido cómplices de las dictaduras de nuestro país, ¿no? En nuestro país, me refiero a Uruguay, Argentina. Si, ¿qué vamos a consultar a Clarín para saber qué es lo que está pasando con el caso Nisman, por ejemplo, en Argentina? Vamos a consultar a el Canal 4 de Uruguay para saber qué está pasando en Venezuela. Justo, y nombro dos medios, pero podría mencionar muchos más, que han sido cómplices de la dictadura, y no solo de la dictadura, ¿no?, sino de denigrar a las clases populares, de denigrar a la izquierda como tal, de criminalizarlo durante mucho tiempo. Esos son los medios donde todavía mayoritariamente nos seguimos informando. Vamos a consultar a la CNN, una cadena multinacional, bueno, con sede en Estados Unidos, pero que está en varios países, que también fue parte de la estrategia comunicacional para invadir Irak o Afganistán. Sí, son esos los medios donde nos vamos a informar. Entonces, antes de capaz que entrar en tema, ese llamado a ver de verdad dónde nos estamos, de dónde estamos sacando la información, ¿no? Entonces, allí el tema de la represión a los estudiantes, o como se plantea, represión a los estudiantes. Sí, en Venezuela es importante decir que durante desde el gobierno de Chávez hasta ahora ha crecido de manera exponencial la matrícula estudiantil. Es decir, la revolución ha promovido el ingreso de las mayores cantidades de personas del pueblo a la universidad, porque en Venezuela era sumamente elitesca la posibilidad de estudiar en una universidad. Sí. Incluso las universidades públicas, que no son universidades públicas al estilo de la Universidad de la República del Uruguay, sí, que sigue siendo pública y todavía defiende el concepto de la gratuidad en buena medida, ¿no? En el caso venezolano, las universidades eran totalmente privadas y en muchos casos lo siguen siendo. La revolución abrió una cantidad importante de universidades que han permitido democratizar el acceso a la universidad. Eso por un lado, ¿no? Después, el tema de la represión a los estudiantes, eso también ha sido construido. Sí, ha sido construido en buena medida por la prensa y por la gente que está detrás del proceso de desestabilización. Sí, son estudiantes que no están luchando contra una reforma educativa, no están luchando por mayor presupuesto para la educación, no están luchando por reivindicaciones de la agenda que por lo general tienen los estudiantes, sí, sino que su único objetivo y su único punto en discusión es derrotar, sí, es que en este caso que Maduro, antes con Chávez, salga del gobierno. Sí, en un país donde hay democracia y donde hay elecciones y donde hay mecanismos auditados por cuanto organismo internacional hay, desde la UNASUR, la CELAC, el Centro Carter, han auditado nuestro sistema electoral, que dan cuenta de que es un sistema transparente. Entonces, ¿por qué vamos a plantear la salida de un gobierno que no corresponde, ¿no?, de esa forma? Lo otro es decir, son manifestaciones sumamente focalizadas, ¿sí? La idea de que Venezuela está ardiendo en fuego es falsa, ¿sí? Hoy en Caracas tú puedes andar en metro, ir, venir, ir a un centro comercial a comer o a comprar lo que sea, sí, la gente circula normalmente, sí. Entonces la idea de que en Caracas está ardiendo y es un caos porque hay mucha gente y hay muchos vehículos, pero no porque sea una situación de violencia insostenible como se ha querido presentar, sí. Entonces no son movilizaciones, por lo menos las que generan violencia, tan importantes o tan masivas como para plantear que se está generando un caos, una cosa. Eso es lo que está buscando la derecha, generar un caos y una situación de ingobernabilidad para poder justificar un golpe de Estado o una intervención al estilo de golpe suave como se está estilando ahora, ¿no? El tema de la represión, como se plantea, concretamente hace unos pocos días se dio una lamentable muerte, si un policía en Guardia Nacional disparó contra un estudiante de 14 años y ese guardia nacional está hoy preso y procesado y en plena investigación por el caso del asesinato de ese joven. Y eso, digamos, es sin dudarlo, sin titubear, el gobierno, y más que el gobierno, sí, la justicia venezolana actuó y hizo lo que tenía que hacer ante un caso tan jodido y tan feo como puede ser el asesinato. Sí, el abuso, en este caso, de la fuerza en una manifestación, sí, el culpable de eso está preso. No es una política del Estado venezolano la represión a ninguna movilización, de ningún tipo. Sí. Y de esta manera estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. Gracias por su sintonía. Nos seguimos escuchando la próxima semana. En nombre de quienes hacemos posible Alternativa Latinoamericana, Desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. Desde Quito, Ecuador, el doctor Norberto Emmerich. Desde Argentina, María Neder. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan José Miguel Marín, Madeline Speed, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos con Tiempo de Mujeres. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera.